Vamos a saludar a Damián Ordienco, que es referente de la Franja Morada de La Pampa. Damián, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo andas, Juan Pablo? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien. Bueno, sos parte de la nueva conducción de la Federación Universitaria Argentina como secretario ejecutivo. Contanos cuál es la perspectiva en este momento tan singular de la política universitaria. Así es, Juan Pablo, fuimos electos en realidad, nosotros desde nuestro frente, hace dos viernes atrás en la Facultad de Medicina de la UBA, y nada, o sea, la impronta va a seguir siendo la misma. Bueno, como para quien no sabe, nosotros tenemos la conducción de la FUA desde la vuelta a la democracia. Nosotros, me refiero a, yo soy parte de la agrupación Franja Morada. Franja, sí. Bien. No es que la conducimos solos igual, estamos en un frente junto con Sur, con la UES y con algunas agrupaciones de índole uh-huh. peronista, pero también otras independientes también. Agrupaciones que fueron por fuera del armado de lo que sería de la JUP y la Cámpora, por ejemplo. Bien. ¿La UES dijiste? La UES, exactamente. Mirá vos. Bueno, sí, porque... No sabía ni siquiera que existía y que está, y bueno, a ese nivel de incidencia. Bien, bueno. Sí, tiene un armado nacional. Uh-huh. Bien. Y lo bueno de todo esto es que se logró que todas las fuerzas estemos juntas, o sea, no fuimos por diferentes listas, obviamente, pero juntas en el sentido de que estamos todos dentro de la federación. Porque en las últimas conducciones, lo que es la JUP y la Cámpora, venían no presentándose porque denunciaban supuestos fraudes, y entonces ahora ellos entienden que no es lo mismo dar la discusión por fuera que estando dentro, entonces logramos que estén todos. Uh-huh. Y la impronta va a ser esa, la misma unidad que mantuvimos en la última conducción, el año pasado llevando adelante las marchas federales, que fueron un gran mensaje tanto de la comunidad universitaria como de la sociedad misma también, que adhirió, y un mensaje contundente al gobierno nacional. Bien. La impronta es esa, la de unidad, y ahora aún más todavía, porque con esta renovación estamos todos juntos, junto con la JUP y la Cámpora, para organizarnos y hacerle frente al ajuste del gobierno sobre las universidades. Supongo coincidís con la mirada de Joaquín Carvalho, que es, bueno, el nuevo presidente, en el sentido de que el gobierno de Milei también generó esta suerte de, vos decís, unidad, por lo menos participación en el mismo espacio. Sí, sí, nos juntamos a debatir, estamos todos debatiendo ahora, cosa que no se podía lograr en las últimas conducciones. Obviamente por diferencias, más que nada de rosca política, porque quieras o no, también tiene incidencia de la política nacional. Hay armados del peronismo de Buenos Aires, por ejemplo, del conurbano, que se cortaron solos, no están en el mismo armado que la Cámpora y que la JUP. Entonces, la política nacional genera una división, pero a la vez el ataque del gobierno nacional hizo que estemos todos en la mesa juntos para debatir. Uh-huh. Bien. Y coincido, obviamente, sí, con el presidente, justamente de la franja, es nuestro. Claro. También fue notable, según cuentan las personas que más saben por ahí de política universitaria, que hubo una notable caída de la izquierda. ¿Esto es así? ¿Y qué análisis hace, si es que te animas a plantearlo? Sí, sí, la izquierda ha tenido un retroceso en cuanto a la representación nacional. Obviamente ellos siguen en los centros más fuertes, no sé, como ponerle Filosofía y Letras de la UBA, Humanidades de La Plata, etcétera, etcétera. Pero han tenido un fuerte retroceso a nivel general. A ver, lo que te estoy queriendo decir es que en las universidades más grandes, como la UBA, La Plata, Córdoba, no han disminuido su representación, pero sí en todo el interior, por ejemplo, en todas las demás universidades. Entonces eso hizo que tengan un retroceso grande. Uh-huh. ¿Cuáles son en este momento, bueno, las universidades en realidad, como todo el país, no tienen garantizado su presupuesto o el presupuesto necesario para afrontar el año? ¿Cuáles crees que van a ser los conflictos que vienen Y diría que vienen ya, porque el inicio del año normal, entre comillas, con el mes de marzo, abril, va a poner en el tapete todas estas discusiones. ¿Qué viene? Sí, mira, el ataque va a seguir, o sea, esta estrategia que está tomando el gobierno nacional de financiar para provocar un desgaste. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, acá en la Facultad de Humanas, de acá de la ULPA, es la facultad que más deserción docente está teniendo, porque tienen que emigrar a, no sé, a otros, al sector privado, a otros lugares de trabajo donde le genera más ingresos. Entonces, el ataque sistemático va a ser aún más contundente. No creo que, no creemos en realidad que frenen un poco, sino que va a ser más contundente, porque la universidad pública no forma parte del modelo de país de este gobierno. Entonces, a la larga o a la corta, el embate va a seguir siendo fuerte, obviamente, con estrategias sistemáticas, de ataque sistemático como las que vienen teniendo, obviamente. Uh-huh. Damián, sí. Obviamente, perdón que te diga, ¿no?, que te corte, la deserción estudiantil es cada vez más grande, más allá de los costos que tiene hoy el acceso a la universidad pública siendo del interior, ¿no?, que es la matrícula de casi todas las universidades, en mayor parte es por gente que no vive en la ciudad donde está ubicada la universidad, uh-huh, sino de gente que viene de pueblos, de otras ciudades, de otras provincias. Entonces, a pesar del costo que hoy es acceder a la universidad pública, estamos teniendo una deserción también en materia de esto de la discusión, la famosa batalla cultural que ellos están planteando, de esto de desprestigiar carreras como en el área de sociales y humanidades, esto de fomentar solamente las carreras duras, por ejemplo. Todo eso, ese tipo de discusión está llegando a la sociedad, y más que nada a los jóvenes, y está haciendo que tengamos una deserción importante y cada vez elijan menos la universidad pública, lamentablemente. Eso lo dicen los datos. Bien. Damián, te decía, contame un poco de tu recorrido. ¿Qué haces? ¿Qué estudiás? ¿Cuáles han sido tus participaciones en la actividad universitaria? ¿Si tenés alguna militancia en el partido también, en la UCR, digo? Sí, yo fui candidato a presidente del Centro Estudiantes en 2022. Después, ¿de qué Centro Estudiantes? ¿De Humanas? De Humanas, yo soy estudiante bien. De comunicación social. Claro, acá en Humanas, bien. En la ULPA. Bien, bien. Después fui parte de la mesa regional de lo que es la Franja, o sea, sería la conducción provincial de la Franja. Y actualmente me toca estar ahora a nivel nacional. No, sinceramente no tengo muchos años de militancia en lo que es la Franja. Yo milito desde el 2021, uh-huh, para que te des una idea. Pero sí, yo formaba parte del partido, o sea, vengo del partido a la Franja. Está bien. ¿Y qué edad tenés? Yo tengo 25. Uh-huh. ¿Y cómo ves el devenir de la UCR pampeana? Y este debate que sobre la mesa o por abajo de la mesa se está dando respecto de si la UCR podría llegar a aliarse con otros sectores para ganarle al peronismo. Cuando digo otros sectores, pienso en la Libertad, ¿no?, o Avanza, o sí, Comunidad Organizada. Sí, mira, eso la verdad que no está claro, porque el Poli Altolaguirre dice una cosa, quiere a todos adentro, en cambio vos después lo escuchás a Javier Torroa y no quiere a todos adentro. Entonces, esa disputa interna que hay a nivel nacional también se ve muy reflejada acá en lo provincial, y no hay un horizonte, para serte sincero, y cuando no hay organización, vos más que nada lo sabés, no vas a llegar a ningún lado. Yo lo que creo es que el partido, estando solo, puede llegar a ver, en los legisladores, por ejemplo, vos juntándote vas a meter uno. Y si vas solo, es posible que metas uno también. O sea, es preferible ir solo y no juntarse en esto de ganamos y después vemos. Que tampoco es factible, ¿no? Porque muchos especulan con esto de que, bueno, si vos sumás a la Libertad Avanza, sumás a la Comunidad Organizada, como que te darían los números para poder ganar la provincia. Pero sinceramente la sociedad no creo que vea lo mismo. Por los resultados, ¿no? Y lo que es la conducción del gobierno provincial que tiene la provincia con superávit, está bien la provincia, por así decirlo. Hay un montón de cuestiones que hay que discutirlas, sí. Pero eso de juntarse solamente por ganar sin una plataforma política contundente o viable, nada, lo veo sin horizonte. Y escúchame, vos esto mismo lo conversás dentro del partido, me imagino las caras, o qué te dicen cuando decís, porque uno escucha, una cosa es lo que también se dice por fuera, esto que decís vos, está bien la provincia, uno escucha dirigentes radicales que reconocen eso, desde todo es relativo, ¿no? Por supuesto, la provincia la tenés que comparar en el contexto en el que vive, en el que está, cuál es su historia, cuáles son sus reales posibilidades productivas y compararlas con otra provincia. Pero después, per legalería, digamos, o para las declaraciones públicas, lo que hace la oposición es furioso últimamente. Está todo mal, esa es la sensación. Vos estás planteando una discusión que parece, no sé, un poco más sensata, me animo a decir, en todo caso. Sí, desde la realidad del sentido común. Está bien que el sentido común se crea, ¿no? Pero la realidad de la sociedad hoy y de las provincias te muestra otra cosa. Está bien lo que vos decís, en materia productiva, en todo lo que es esa discusión, La Pampa debería dar un paso más, siempre y cuando las herramientas estén disponibles, ¿no? Pero en materia de económica y de números y de todas esas cuestiones, creo que la provincia está bastante ordenada. Esa es la palabra, ordenada. Uh-huh. Después, para dar el siguiente paso, hay que discutirlo, pero desde una plataforma real, no desde una plataforma electoral, sino una plataforma de gobierno, un plan de gobierno. Que hoy no lo veo, sinceramente. No lo veo. Bien. Damián, gracias. Seguro vamos a seguir hablando y si querés agregar algo más ahora, te escuchamos. No, pedir solamente que a ustedes, los medios, todo lo que son las organizaciones y la sociedad misma que defendemos la universidad pública, podamos tener el mismo apoyo que tuvimos el año pasado con las marchas federales, que este año no, también van a estar, ¿no? Es más, ahora probablemente se toman medidas de fuerza en el inicio de la cursada de las universidades, justamente. Hoy tengo que viajar para Buenos Aires porque nos tenemos que reunir con los gremios, docentes y no docentes, para ver qué medidas de fuerza se van a tomar. Bien. Los gremios, por lo menos los docentes, ya han convocado a una jornada de protesta, si no recuerdo mal, el 13 y 14, ¿no? Sí, sí. Y ahora nos van a sumar a los estudiantes también a la discusión para adherir y para organizarnos. Gracias, Damián. No, a vos, Juan Pablo. Muchas gracias a ustedes. Damián Ordienco es referente de la Franja Morada en La Pampa, es parte de la conducción nacional de la FUA, la Federación Universitaria Argentina, y ahí nos conversábamos en dos dimensiones. Por un lado, sobre la unidad universitaria que ha generado la ofensiva libertaria en contra de la educación pública. Y por otro lado, su mirada de la UCR dentro del partido, llamando la atención sobre estas pretensiones electoralistas que hacen más ruido que traer soluciones.